miércoles 14 de noviembre. No vi ningún santuario en la ciudad, porque el Señor, el Dios Todopoderoso, es su santuario y también el Cordero. Apocalipsis 21, versículo 22. El escuadrón de la muerte penetró sorpresivamente las murallas, invadió la ciudad, pertrechado de su sofisticado armamento. Iba acompañado de drones y láseres que escrudiñaban cada centímetro con la ayuda de satélites imperceptibles. Querían conquistar el templo, el bastión del enemigo, destruir su corazón y humillar el símbolo de su fe, colocar explosivos para que desapareciera del mapa y de la historia. Pero no había santuario que destruir, no había objetivo que volar, no estaba allí. Dios no necesita de templos ni santuarios. El Cordero no habita entre murallas hechas por genios de la arquitectura. Lo que fotografiamos y admiramos como grandiosos templos y que desde las cruzadas son motivos de guerra, no son más que muestras de nuestra soberbia y deseo de atrapar a Dios y encarcelarlo. Pero Dios es la libertad. Es espíritu que sopla donde quiere, es libertad que no conquista ni oprime. No vale la pena ni morir ni matar por unos ladrillos bellamente ordenados. Si vale la pena dejarse llevar por el soplo de vida libre al reino sin muros. Una reflexión de Rubén Carlos Jenerich Weidmann para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.